Biennesabe Canarias Audio, un programa de biennesabe.org. Biennesabe Canarias Audio presenta un nuevo programa con la colaboración de la Memoria Digital de Canarias, un proyecto realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en concreto con el extraordinario Archivo Sonoro de Literatura Oral de Canarias de Maximiano Trapero. En dicho espacio se presentan los materiales recolectados en las islas referidos a la literatura oral, romancero, cancionero, décimas populares, cuentos, leyendas, etc., con ramificaciones a otras manifestaciones de la cultura popular, tanto oral como material. Este archivo sonoro es el resultado de 30 años de investigación de campo, realizada en todas las islas del archipiélago. En su conjunto, representa un testimonio extraordinario de la cultura oral de Canarias, a fines del siglo XX. Como el objeto de la investigación se centra en temas de carácter tradicional, este testimonio adquiere el valor de histórico, dado el momento en que se realizó, probablemente el último en que fue posible, por cuanto es una cultura en extinción debido a las radicales transformaciones sufridas en los usos y costumbres populares iniciados a partir de la segunda mitad del siglo XX y que hasta entonces se mantuvieron vivos y funcionales durante siglos. Así, además del interés que el archivo tiene para el conocimiento específico de los distintos géneros literarios, objeto principal de la investigación, también es una fuente de extraordinario valor para la dialectología, en un momento también en que se produce una renovación grande en los usos lingüísticos de las hablas canarias, para la historia oral, para la etnología y para otras varias ramas del saber popular. Los distintos géneros contenidos en este archivo sonoro manifiestan los intereses investigativos de Maximiano Trapero en el terreno de la oralidad de Canarias. Esos intereses se fueron intensificando o diversificándose a lo largo de los años, y de ahí las diferencias de registro que pueden advertirse en el conjunto. El interés empezó específicamente por el romancero y se fue ampliando después a los otros géneros en verso: el cancionero, la décima popular en las varias formas y funciones que tiene en Canarias, los ranchos de ánima y de pascua, los rezados, etc. La literatura oral vive en la tradición popular toda junta, sin las distinciones que ofrecen los libros y que son obras de los investigadores, no del criterio del pueblo que la practica. Y de ahí que el investigador no pudiera prescindir de los géneros literarios en prosa, como los cuentos, las leyendas y otros géneros menores, como los dichos, los refranes, las retahílas, las adivinanzas, etc. Buena muestra hay también en este archivo sonoro de las representaciones populares, de las danzas con que se cantan y bailan los romances, principalmente en La Gomera, y de los bailes folclóricos que tienen un soporte poético. La diversa calidad de las grabaciones manifiesta las muy diversas situaciones de las investigaciones de campo en que fueron hechas, a veces en buenas condiciones, sentados en un interior y en conversación sosegada, pero a veces también en situaciones del todo fortuitas, en la calle, con multitud de gente hablando a la vez y con la presencia incluso del viento. Pero todas ellas tienen el valor de la autenticidad, y todas ellas son irreemplazables. La intención primera de este proyecto contemplaba solo un archivo sonoro, mas en el proceso de su confección se estimó conveniente que los documentos sonoros fueran acompañados de sus correspondientes textos literarios, cuando estos habían sido publicados, más de las imágenes fotográficas y de las grabaciones de vídeo, correspondientes también a los momentos representados en la investigación de campo. No existe, que sepamos, en el panorama español, una aplicación informática sobre un archivo sonoro de cultura popular que ofrezca tantas posibilidades de consulta como este de Canarias. Desde Bien Me Sabe Canarias Audio, felicitamos tal iniciativa y agradecemos su disposición por permitirnos su divulgación en nuestro medio. No sin antes agradecer públicamente a las siguientes personas: Maximiliana Trapero, Alicia Girón, Víctor Macías Alemán, Inmaculada Carnal Domínguez, Javier Rodríguez Socorro, Davinia Ojeda Enrique, Sonia Iruela Padrón, Héctor Pérez Montenegro, Andrés Monroy Caballero, así como la propia Fundación Universitaria de Las Palmas. Sabe Audio les ofrece el romance infantil La Malcasada, también con otra variante que lleva por título El Picarón. En este caso se trata de un romance cantado por doña Cecilia Hernández Hernández en Los Sauces, San Andrés y Sauce, La Palma. Fue recogido por don Maximiliano Trapero. Me casó mi madre, chiquita y bonita, ay, ay, ay, chiquita y bonita, con un pelagato, que yo no quería, ay, ay, ay, que yo no lo quería. A la medianoche, el picarón salía, ay, ay, ay, el picarón salía. Me puse a espiar, a ver dónde iba, ay, ay, ay, a ver dónde iba. Yo lo vi de entrar, casa su querida, ay, ay, ay, casa su querida. Me puse... Las siguientes coplas de relaciones, recitadas de forma anónima, fueron grabadas en una bodega de Tijarafe, en la isla de La Palma, en noviembre de 1992, recogidas por Maximiliano Trapero. Si tú me juras a mí que yo quedo bueno en estado, tú te casas conmigo, es decir, eso lo hacemos cuando tú quieras, porque por muchas ganas que tú tengas, si yo estoy que estalle. Entonces le digo, mira, pues, te arreglas así, porque yo pues ahora mismo no tengo posibles para poder meterme, bueno, en el hogar, en fin. Entonces ella caminaba y tiró para atrás y ella era un poquito poeta. Entonces le dice, ¿no te acuerdas, puñetero, cuando tú me desvirgaste? Aquellas cosas, aquellas tres cosas que me echaste valían más que el mundo entero. ¿Sabes que fuiste el primero que me anduviste en la caja? Y ahora te me descargas con un noble caballero que si yo me doy cuenta primero, yo sí te mando a cascar la paja. Es decir, eso es. No, pero oye, no. La cucaracha es un cuento perteneciente al subgénero de animales, recitado por doña Isabel García Gutiérrez, de 80 años de edad, en Agua de Bueyes Antigua, Fuerteventura, en octubre de 1988, y recogido por el propio Maximiliano Trapero. La cucaracha estaba barriendo la casita y se encontró un real. Ah, bueno, pero ese era un cuento. Un cuento, eso es un cuento. Es un cuento, ya. No quiero. Pues eso, ese del ratón no es sino que decía, la cucaracha pasaba, dice, pues yo lo, como la cucaracha está golosa, decía que él no lo compraba de golosina porque decía la golosa. Pero que lo compró de polvo y sin polvo y se puso en la ventana. Que fue el camello. Dice, camellito, ¿y cómo me arrullas tú, mi niño? No, que me lo asusta. Pasó el burro. Burrito, ¿cómo me arrullas tú, mi niño? No, que me lo asusta. Pasó el güey. Lo mismo. Todos hacían algo como era. Y después pasó el ratoncito Pérez. Dice, ratoncito, ¿te quieres casar por mí? Dice, sí. Dice, ¿y cómo me arrullas tú? Dice, ay, pues sí, ven para acá. Pero ella hizo un frangollo y salió a buscar a los vecinos para cenar. Pero le encargó al ratoncito que no se atinaba al caldero. Pero él dijo ese ratoncito, como el ratoncito se fue dentro del caldero. Cuando ella vino con los convidados, pues encontró al ratoncito dentro del caldero. Dice, ay, mi ratoncito, que se cayó dentro de la olla y se hizo como una cebolla. No más. A continuación les ofrecemos un romance infantil, El gato y el ratón, recitado por don José Dama Chinea, de 83 años, natural de Vallehermoso, La Gomera. Dicha versión del romance, El gato y el ratón, fue recogida en el año 1983 por Maximiano Trapero, Elena Hernández Casaña, y está publicado en El romancero general de La Gomera, del mismo autor. En su palacio durmiendo, pasó el ratón y le dice, ¿qué haces ese borrallero? Estoy amolando a Elena, que soy un gran zapatero. Yo sé portar y coser, pues yo soy un buen maestro. Y yo trabajo, dice, yo trabajo en, se me olvidaba, yo trabajo en la fina y también trabajo, no sé si que trabajaba en la, que trabaja en una fina y también en lo que gasta el obrero. Y después te quedas, y entonces, toque se la boca. Siga, siga usted. Gracias. Nos damos. Decía. No, a los grandes lo saben todo. No. A ver con este, no le decía, pues haga, cuando le decía al ratón, cuando le decía que era zapatero, dice, pues hazme unos zapatos que me queden. Sí, parece, sí. Quédeme hacer un par, que soy un gran caballero. Yo sí, señor, si se los hago para... Ah, quédeme hacer un par, que soy un gran caballero. Yo tengo muchas haciendas y tengo mucho dinero. Y por ahí, una partida de cosas. Dice... Y después le dice, sí, señor, si se los hago, pero me ha de dar primero. ¿Pero? Sí, señor, si se los hago, pero me ha de dar primero. Me ha de dar primero. Las palabras contra ti, debajo de un juramento. Y ahí seguía un rato y pues dice... Y diciendo esta palabra, le tiró mano a los huesos. Al ratón. Dice, afloja, mi amigo, afloja, mi compañero. Yo no sabía por eso que me dijo. Eso sé. Que tengo que ir a hacer mi testamento. Sí, sí, una cosa de esa, pero era largo y eso no sabía. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org, con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.